La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Y concluía prácticamente el 2012, en realidad estábamos en el mes de noviembre, cuando los obreros de Facimpat, fábricas sin patrones, que calificaron como histórica aquella jornada, recibían el decreto, una copia del decreto número 2977, que establecía claramente el buen resultado final para el destino de Sanón y de una de las pioneras fábricas recuperadas por sus propios trabajadores. Saben ustedes también que desde siempre, desde el origen, el Defensor del Pueblo de la Nación ha estado muy cerca del emprendimiento y de las intenciones y de las concreciones, más que nada, logradas por los trabajadores que se pusieron, se cargaron a sus espaldas empresas que habían sido desistidas de funcionar y de seguir siendo explotadas por sus propietarios originales. Digo todo esto como presentación y recepción en el programa de Marcelo Morales, que es el secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, la sede de Sanón. Marcelo, un gusto contarlo acá en este programa y pedirle que nos transmita un poco todas estas impresiones en torno a lo que ha significado el episodio de Sanón. ¿Cómo le va? Sí, la verdad que es como un poco comentaba usted, ¿no? Trabajadores que a lo largo de muchos años hemos decidido tomar la fábrica, producto de que una patronal nos había despedido, y bueno, nosotros hicimos, de ese momento no nos resignamos a ser un desocupado más, digamos, acá en la Argentina, y decidimos dar la pelea. La verdad que nos posicionamos en contra de los despidos y bueno, se fue generando una lucha muy reconocida a través del país, y después también se empezó a ser muy reconocida internacionalmente. La verdad que justamente nosotros tuvimos una asamblea y una jornada de balance en lo que es el 2012, ¿no? Teniendo todas estas cosas que son muy positivas dentro de esta lucha que a la vez también ha sido difícil. Porque, bueno, es una fábrica que tiene que producir y tiene que muchas veces movilizar, ¿no?, para tener estos resultados, como bien lo decía usted, el tema de que ya la expropiación es una realidad, pero bueno, lo ha demandado mucha lucha, la verdad que muchas horas de militancia en la calle, pero hoy podemos decir, y ya decimos que la fábrica es de los trabajadores, porque justamente conseguimos la firma del decreto, pero no tan solo eso, porque nosotros después buscamos una reunión con el juez que estaba llevando adelante la expropiación de la fábrica, y la verdad que pudimos reunirlos con ellos, la sindicatura y todos los acreedores que tenían que cobrar la expropiación esta, y logramos que los tiempos sean más cortos, porque también le pedimos que la fábrica, una cosa era la expropiación, digamos, que había que terminarla, pero también había que hacer el traspaso de la propiedad hacia los trabajadores de la cooperativa, así que un año muy positivo después de tantos años de lucha. Seguro que sí, y de una lucha tan compleja, ¿no? Porque no únicamente requería de ustedes la voluntad de sostener la lucha, sino además de avanzar por un terreno jurídico que era bastante espinoso, bastante complicado, ¿no? Sí, sí, porque todavía en aquellos años, ¿no?, cuando nosotros planteamos el tema de la expropiación, como que parecía una cosa que era muy lejos, que era imposible, quizás no era la propia ley que nosotros habíamos mandado, digamos, en aquellos años a la legislatura, porque nosotros pedíamos una expropiación sin pago de la deuda, porque teníamos entendido y estábamos convencidos que ya la provincia había puesto mucha plata, digamos, para esta firma, para esos patrones, pero bueno, después el gobierno provincial, cuando asume, que el gobierno del MPN Zapac, acá en Neuquén, sacó este proyecto de ley, que fue aprobado, pero bueno, también hubo una responsabilidad también de parte del gobierno, ¿no?, porque no la hizo efectiva en el momento que la debería hacer, y se metieron algunos acreedores dentro de la ley de expropiación, y fue toda una pelea, y para esa pelea pasaron 3 años, la verdad que para nosotros 3 años es mucho tiempo, porque si no nosotros ya hubiésemos, en estos 3 años seguramente ya hubiésemos tenido la renovación de máquinas que necesitamos para seguirle sosteniendo los puestos de trabajo, porque acá son 440 puestos de trabajo que hay acá. La verdad que es una fábrica muy grande, muy importante, y que también meterse en el mercado de nuestro país es difícil, porque los cimbronazos que pega la economía del país, bueno, a nosotros también nos golpea fuerte, pero hemos podido llevar adelante estos años de lucha, demostrando la coherencia de trabajo que nosotros tenemos también dentro de nuestra fábrica. Nosotros tenemos un sistema de rotación en cada uno de los lugares, en los cargos de la cooperativa, también dentro del sindicato. Usted me anunciaba como nuevo secretario general del sindicato, y la verdad que ya vamos por la cuarta renovación de mandatos dentro del sindicato, y eso también a nosotros nos ha permitido no tener una línea muy coherente de cara a la comunidad y de cara a otros trabajadores, ¿no? De poder demostrar que las fábricas se pueden tomar, que no es, si bien no es fácil, pero tampoco es imposible, porque nosotros llevamos ya 11 años que vamos a llevar, ¿no?, gestionando esta experiencia que ojalá que sirva también como ejemplo para otros trabajadores. Tal cual. Te sabes que estaba pensando exactamente en eso. Ustedes con Sanón logran el primer episodio de este tipo de expropiación, ¿no es cierto?, en todo el país. Sí, sí, sí. Han habido otras expropiaciones, digamos, pero no como la de acá en Neuquén. Es una expropiación que está muy firme, digamos, que ha sido producto de una decisión de los trabajadores, poder llevarla hasta el final también, y que seamos nosotros los trabajadores que también internamente tenemos nuestras normas de convivencia que hacen a que no seamos, digamos, como otras cooperativas, no digo que a lo mejor se desenvuelven de otra manera, y la verdad que a nosotros esta experiencia o este antecedente que hay acá es muy importante. Yo creo que es importante el hecho de la expropiación de la fábrica, pero también es muy importante los años de trabajo con las dificultades que nosotros tenemos, digamos, porque las maquinarias, imagínense, ya tienen 30 años, entonces nosotros necesitábamos achicar todos los tiempos posibles para justamente empezar a plantear el tema de la renovación de las máquinas, para que la fábrica, digamos, siga teniendo vida, siga generando puestos de trabajo, y para eso necesitábamos esta ley de expropiación que se definiera cuanto antes. Tal cual. Una última reflexión, Marcelo, en torno a esto que usted bien consigna, ¿no? Lo importante que debe haber sido el trabado entre ustedes, entre los trabajadores y sus familias, porque en esto seguro que han participado todos, para lograr acuerdos duraderos en el tiempo y para sostener una forma de organización a la que no estaban habituados, porque de última eran trabajadores que trabajaban para una empresa privada. Claro, sí, sí, es una experiencia muy única, digamos, porque hay una reglamentación interna muy clara, digamos, entre nosotros, entre nuestros trabajadores. Primero porque empieza con la organización de un sindicato que realmente tiene una claridad enorme de principios, de buscar un mecanismo de rotación dentro del sindicato, dentro de la fábrica. Ha sido, digamos, la parte política que nos ayudó mucho a los trabajadores que después fuimos dando pasos, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con una orientación que ha sido muy buena, que de ahí empieza una recuperación de una herramienta de trabajo tan importante como es el sindicato, pero que tiene métodos y que tiene una clarificación de trabajo. Eso nos ha permitido a nosotros crecer, compañeros que han dado pasos importantes. En el caso de quienes habla, yo llevo 19 años en la fábrica, bueno, y siempre compartí, digamos, la lucha, pero también me ha llevado a dar pasos en estos lugares que son tan importantes, ¿no? Como está preparado para decir que se puede, y después para seguirle apostando a una idea de trabajo que es muy clara. Y la verdad que para nosotros la noticia de haber viajado a Buenos Aires y poderla traerla acá a nuestras asambleas, la verdad que fueron momentos de mucha alegría, porque imagínese, como decía usted, acá está la familia, acá está la comunidad, están los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, que también hicieron posible, digamos, sostener esta lucha con los fondos de huelga, con los alimentos, que en aquellos momentos era difícil porque no sabíamos para dónde ir, y si íbamos para tal lugar teníamos muchas trabas porque la patronal nos había intimado a los proveedores que no vendan su materia prima a esos trabajadores. La verdad que se pasaron escalones muy difíciles, pero lo más importante que se ha aprendido, y lo más importante que los puestos de trabajo siguen estando acá en la fábrica, que es una fábrica que está abierta a la comunidad, que visitan colegios, trabajadores de otra parte del país. Nosotros tenemos un mecanismo de trabajo, la verdad, no es por nada, pero la fábrica, muchos compañeros de a lo largo y a lo ancho del país pueden venir y conocer la fábrica, y para nosotros es un orgullo, y también porque sabemos que son trabajadores o son parte de una sociedad que también pueden llevar a otro lado la experiencia que es hecha una realidad, ¿no? Que no es que no se ve. Muy bien, Marcelo Morales, secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén y émbolo central muy importante en este logro de Sanón. Nuestro mejor saludo, nuestro mejor deseo para este año y nuestro cordial abrazo a todos los trabajadores de Sanón. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Más sobre el repudio de los defensores del pueblo de todo el país al fallo absolutorio sobre el caso de Marita Verón. La vicepresidenta de la Organización y Defensora del Pueblo de la Ciudad de Corrientes, Griselda Martínez Lizarro, subrayó que es necesario exigir todas las garantías para la protección de las víctimas que por primera vez en este juicio tuvieron el coraje, delante de sus propios proxenetas, de ofrecer testimonio público al relatar las torturas y abusos que padecieron durante sus cautiverios. El presidente de ADPRA concluyó que la trata de personas es una de las principales vulneraciones de los derechos humanos, porque no solo reduce a la gente a situaciones de esclavitud, sino que también, en los casos en que las mujeres son cooptadas por redes de prostitución, evidencia de la forma más cruel la estructura de sometimiento de las mujeres a lo largo de la historia.